aliento de tu dulce boca, para que deje la imborrable huella de ese fuego de amor, de ese fuego de amor, de tu ansia loca. De ilusión desconocida.